Es tremendo la cosa. La gente llega a San Andrés todo bonito, lo gozan, lo divierten y todo, pero en verdad no conocen, no conocen la situación o la cosa grave que está sucediendo acá en San Andrés por parte del gobierno nacional, ¿sí?